Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves y estamos de regreso nuevamente después de estas mini vacaciones. Pues ya regresamos, espero que todos se lo hayan pasado súper mega bien, y los que no viven en Estados Unidos y no tuvieron este puente larguísimo, pues también espero que estén súper bien, ¿no? Ya vendrán los otros puentes. Pero para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit. Hay una alerta meteorológica, ahorita les voy a decir de qué se trata. Por el momento tenemos un cielo muy soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 74, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 75, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 100 grados, mínimas de 78, con cielos despejados, con probabilidad del 40% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 102 grados, mínimas de 79, con cielos despejados con probabilidad de 40% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 97, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A como van a ir pasando los días, va a ir aumentando la probabilidad de precipitaciones. La próxima semana se esperan lluvias, aproximadamente 50-60%, así que a todos vamos a sentir esa lluviecita. Y como les decía, hay una alerta meteorológica de que va a ser mucho calor durante este día hasta las 10 de la noche. Se va a llegar a sentir mucho calor. El área afectada va a ser el área pues Salt Lake City Valley, y como les digo, va a subir la temperatura. Puede llegar a alcanzar de 100 a 105 grados las temperaturas demasiado altas. Ahorita yo les di una temperatura, pero se espera que pueda alcanzar esa temperatura de 100 a 105 grados Fahrenheit el día de hoy. Hay que tomar mucha agua porque puede ocasionar deshidratación en las personas, sobre todo a personas mayores y a los niños. Hay que cuidarlos mucho, hay que tener mucha precaución, sobre todo las personas que siguen de vacaciones y que tal vez andan hacia las montañas, para que se eviten, ¿no? Y también cuando entren a sus autos hay que bajar rápido los vidrios para evitar que también se puedan contaminar con el aire, que beber, como ya les decía, demasiado agua o líquidos para evitar la deshidratación. También se recomienda la ropa, pues que utilicen ropa de color, porque al parecer pues la ropa oscura sí los hace que se caliente más aún, pues obviamente sienta más calor. Entonces es como está este aviso. Por favor, tomen mucha precaución si llega a sentir el golpe de calor alguno de ustedes, algún ser querido. Rápidamente ir a un

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula La llave de la felicidad. La llave de la felicidad. Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera, los duendes se reunieron para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: pronto serán creados los humanos. No es justo que tengan tantas virtudes y posibilidades. Deberíamos hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante. Llenémoslos de vicios y de defectos. Eso los destruirá. El más anciano de los duendes dijo: está previsto que tengan defectos y dobleces, pero solo servirán para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que les haga vivir cada día un desafío. Un joven y astuto duende comentó lo siguiente: deberíamos quitarles algo que sea importante. Pero ¿qué? El viejo duende exclamó: ya sé. Quitémosle la llave de la felicidad. ¡Excelente idea!, gritaron los duendes. El viejo duende siguió: el problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla. El primero de ellos tomó la palabra: escondámosla al fondo del mar. No, recuerda que tienen curiosidad. Algún día construirán un aparato para poder bajar y entonces la encontrarán fácilmente. Ok, entonces escondémosla en otro planeta. a lo cual los otros dijeron, no, recuerda su inteligencia. Un día construirán una nave en la que puedan viajar a otros planetas y entonces la descubrirán. Un duende viejo que había permanecido en silencio, escuchando las propuestas de los demás, se puso de pie en el centro y dijo, sé dónde ponerla para que no la descubran. Todos, asombrados, preguntaron al unísono, ¿dónde? Y el duende respondió, la esconderemos dentro de ellos mismos, muy, muy cerca de su corazón. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Hay dos maneras de difundir la felicidad. Ser la luz que brilla o el espejo que la refleja. Edith Wharton. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando seas mi necesidad, y bendita que seas mi necesidad.

más quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No. No vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más, no me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón. Y no me queda nada más. Prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más, no me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Junto con tu vida, que este naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego

Trump advierte a John Jan que Estados Unidos estudia una respuesta grave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el día de hoy a Corea del Norte que está considerando algunas cosas bastante graves en respuesta al lanzamiento de un misil norcoreano capaz de alcanzar territorio estadounidense, un hecho sin precedentes. El dirigente republicano pidió a todos los países que confronten el muy, muy mal comportamiento de John Yang. En sus primeras declaraciones públicas desde que el norte probó su primer misil balístico intercontinental, Trump declinó ofrecer detalles sobre en qué podría consistir la respuesta de Washington, aunque calificó la acción de amenaza y dijo que Estados Unidos la confrontará con mucha fuerza. El dirigente dijo después que no tiene claro si aplicará las duras medidas que está estudiando, agregando que no marcó líneas rojas. Es una pena que se estén comportando de esta forma, declaró Trump sobre los líderes norcoreanos, pero se están comportando de una forma muy, muy peligrosa y habrá que hacer algo al respecto. Estados Unidos ha estado considerando una serie de posibles sanciones, medidas económicas y otros pasos en respuesta a John Yang. La prueba con un ICBM supuso un importante avance tecnológico para Corea del Norte. Funcionarios estadounidenses señalaron que el hermético país está intensificando su amenaza hacia Estados Unidos, ya que está cada vez más cerca de poder montar una cabeza nuclear en un misil que podría llegar a su territorio. Los comentarios de Trump en Polonia se produjeron en el inicio de su segunda visita a Europa, un viaje que incluiría reuniones con varios líderes de la región, incluyendo el presidente ruso Vladimir Putin. Y vuelve a cuidados intensivos el congresista republicano que fue tiroteado acá en Estados Unidos. El congresista republicano Steve Scalise, herido de bala el pasado 14 de junio, reingresó el día de hoy a la unidad de cuidados intensivos del hospital MedStar de Washington a causa de una infección, según informaron el día de hoy ese centro. El estado de Scalise es grave, de acuerdo con el comunicado del hospital, que afirmó que la infección ha generado nuevas preocupaciones al equipo médico. El congresista fue el herido más grave de un tiroteo contra miembros republicanos del Congreso que entrenaban el pasado 14 en un campo de béisbol cercano a Washington. Scalise, el tercer legislador republicano de más alto rango en la Cámara de Representantes, recibió un disparo en la cadera que le hizo perder mucha sangre y le puso al borde de la muerte. El 23 de junio salió de la unidad de cuidados intensivos al valorar los médicos que estaba progresando bien, pero hoy tuvo que reingresar por la infección. El autor de los disparos fue identificado como James Hawkinson, de 66 años, que había expresado fuertes críticas contra los republicanos y contra el presidente Donald Trump y que fue abatido en el acto. Y el gobierno pierde demanda sobre los niños indocumentados en la Corte de Apelaciones. Un panel de jueces del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, California, estableció que los menores no acompañados que ingresaron al país de forma indocumentada tienen derecho a presentarse ante un juez de inmigración para determinar si pueden salir bajo fianza. Un acuerdo judicial del año 1997 en el caso Jenny Lizette Flores y Edwin Miss estableció que los menores detenidos deberían obtener audiencias judiciales para tramitar su liberación y también dispuso normas justas para su detención. No obstante, en abril pasado, el Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general Jeff Sessions, argumentó que dos leyes aprobadas por el Congreso revocaron el acuerdo y los menores perdieron el derecho de tener audiencias para salir bajo fianza. En ausencia de tales audiencias, estos niños son mantenidos en el limbo burocrático, dejados para confiar en la alegada benevolencia del gobierno y la opaca decisión, fue lo que escribió el juez Stephen Reinhardt en una opinión publicada el día de hoy. De su parte, Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California, Davis, manifestó que esta decisión es muy importante, especialmente en este momento que hay muchas agencias del Ejecutivo operando y tomando decisiones en secreto sobre el futuro de estos niños inmigrantes sin respetar sus derechos. Cooper, quien forma parte del equipo que respondió a las demandas del gobierno, explicó que los problemas del gobierno para atacar la decisión Flores vienen desde el 2015, cuando centenares de niños no acompañados ingresaron al país y quedaron al cuidado del Departamento de Salud. En su decisión de hoy, la Corte tuvo en consideración estos casos y los colocó como ejemplo en los argumentos de que por qué el gobierno debe acatar el acuerdo del año de 1997. Investigación Trump-Rusia podría abarcar crimen organizado. El gobierno estadounidense siempre ha dicho que el crimen organizado ruso es una amenaza para las instituciones democráticas y esas inquietudes podrían generar renovado interés en las actividades del bajo mundo entre los agentes que investigan los esfuerzos rusos por interferir con el proceso electoral norteamericano. No está claro hasta qué punto la investigación que adelanta el fiscal especial Robert Mueller se enfocará en el bajo mundo de Moscú, pero ya ha seleccionado algunos abogados con experiencia en la lucha contra el crimen organizado. Y a medida que su equipo se enfoca en las relaciones económicas entre allegados al presidente Donald Trump y funcionarios rusos, la investigación podría explorar de nuevo los contactos entre el crimen organizado y los servicios de inteligencia rusos. El crimen organizado se ha manifestado tradicionalmente de formas convencionales, mediante lavado de dinero, fraude con tarjetas de crédito y ventas por el mercado negro. En años recientes, sin embargo, el vínculo entre los servicios de inteligencia rusos y las bandas delictivas ha entremezclado las actividades de espionaje con la codicia, según las autoridades estadounidenses. Y una noticia muy interesante, descubren túnel en la pirámide de la luna en Teotihuacán. Investigadores mexicanos localizaron un túnel bajo la Plaza de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, cuya función debió ser la emulación del inframundo, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un equipo de especialistas del INAM, en colaboración con personal de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, realizó un estudio con el fin de comprobar la existencia y la profundidad de un conducto que correría del centro de la Plaza de la Luna a la Pirámide de la Luna. El hallazgo confirmaría que los teotihuacanos reprodujeron el mismo patrón de túneles asociados a sus grandes monumentos, cuya función debió ser la emulación del inframundo, fue lo que afirmó la arqueóloga Verónica Ortega, directora del proyecto de conservación integral de la Plaza de la Luna. Para la identificación de la oquedad, se realizó una tomografía de resistividad eléctrica en los primeros días de junio pasado por un equipo de expertos encabezado por la doctora en geofísica Denise Argot Espino de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. La especialista precisó que las imágenes preliminares surgieron en un conducto recto relleno a 10 metros de profundidad. Sin embargo, precisó que se requiere procesar más los datos para obtener una mejor definición de los rasgos bajo la superficie. Aunque los resultados definitivos estarán listos en los próximos meses, ya se pueden adelantar que, al igual que la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl, la Pirámide de la Luna podría contar con un conducto subterráneo. Y el hallazgo se logró mediante una tomografía de resistividad eléctrica. Qué interesante, ¿verdad? (Risa) en información deportiva, México escala en un ranking FIFA que reconquistó Alemania. Alemania ha puesto el colofón a una semana impresionante en el fútbol internacional, volviendo a lo más alto del ranking FIFA por primera vez desde que fue destronada hace exactamente 2 años, mientras México, que ha sido la selección que más partidos ha disputado, 10 en este periodo, ha salido de su estancamiento en el puesto 17 para escalar hasta el 16. Así los alemanes han conseguido destronar a Brasil después de su exitosa Copa Confederación, en la que derrotaron a un Chile que se mantiene en el top 10, pero protagoniza una de las caídas más grandes de la clasificación, cayendo 3 puestos hasta el 7º lugar. El mismo número de puestos, 3, han sido los que también ha perdido la selección de Colombia, que se aferra en el 8º lugar al top número 10. En el continente europeo, Portugal, Suiza y Polonia protagonizan las grandes subidas, escalando todas ellas 4 puestos en el ranking, colocándose respectivamente 4ª, 5ª y 6ª. Andorra, 129 más 57, ha protagonizado el mayor avance del mes. Y Perú, la 14, subió 1. Irlanda del Norte, en el 22, subió 6. Y Congo en el 28, Curazao en el 68, Mauritania en el 81 y se unen a Polonia e Islandia, situándose en su mejor posición hasta la fecha. Y la Volpe quiere que Osorio garantice el 5º partido en Rusia, así como lo acaban de escuchar. Yo también quiero que garantice. Ricardo La Volpe, director técnico argentino, indicó que los federativos deben hablar con Juan Carlos Osorio para explicar el porqué de las rotaciones y para tener una certeza de que se llegará al 5º partido en Rusia 2018. Cuestionado sobre si se debe cambiar de timonel en el Tri, La Volpe consideró que es difícil, pero que sí se debe conversar con el colombiano para que exponga su forma de trabajar. Está difícil, pero sí me sentaría a hablar si fuera el presidente de la federación o el director deportivo. Sí me sentaría a hablar porque aceptaría que su forma de trabajar es a través de las rotaciones. Me gustaría que me explicara el por qué lo hace, cuál es el fondo, si es para darle competencia a los jugadores, si luchen por un puesto bueno, si, pero no tenemos trabajo colectivo. Queremos que nos garantice que estamos en el trabajo correcto y estamos para pasar al 5º partido, fue lo que indicó en entrevista con Fox Sports. Actualmente México se encuentra en primer lugar de la clasificación de la CONCACAF para el Mundial del próximo año y comenzará su participación en la Copa Oro el día domingo 9 de julio contra El Salvador. Nueve de la mañana con 55 minutos, hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor en deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si el día de ayer te perdiste su programa, hoy no te lo puedes perder. La repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino por sí lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos,

Aries, durante esta jornada se sentirá un tanto abrumado ya que surgirá un inconveniente del pasado. Será conveniente que actúe con sensatez. En el amor, al superar esas diferencias con su enamorado, el vínculo va a mejorar notoriamente. En la riqueza, no se involucre en negocios poco claros, cuide su dinero. En el bienestar, ya que últimamente se siente muy estresado, sería óptimo que realice algún deporte para liberar tensiones. Para el signo de Tauro, fase para sincerarse consigo mismo, así logrará la paz que tanto necesita. Intente transmitírsela a los seres queridos. En el amor, escuche los sentimientos más íntimos y así ayudará a restablecer el vínculo con su pareja. En la riqueza, gracias a su inteligencia, pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. En el bienestar, es una etapa para romper con los prejuicios y estructuras del pasado que tanto lo abruman. Para el signo de Géminis, atravesará una etapa donde transcurrirá con demasiadas actividades, deberá cumplir numerosos compromisos importantes para su vida. En el amor, transitará situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. En la riqueza, obtendrá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa. En el bienestar, dedíquese más tiempo a su vida personal, olvidándose de las preocupaciones. Para el signo de Cáncer, impida que sus miedos lo sigan angustiando, deje que las emociones y sentimientos fluyan positivamente en cada decisión. En el amor, tome contacto con ese familiar que hace tanto no ve y con el que tuvo una pelea inútilmente. En la riqueza, aproveche ya que los astros le abrirán nuevos senderos en exitosos negocios comerciales. En el bienestar, supervise de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos. Para el signo de Leo, aprenda a ser más precavido en sus relaciones interpersonales, evite a las personas carentes de escrúpulos que abusan de su confianza. En el amor, sea transparente con su alma gemela, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en su relación. En la riqueza, con ciertos cambios podrá mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en un menor plazo. En el bienestar, en este día su mente necesita descansar, cancele los compromisos y decisiones para mañana. Para el signo de Virgo, evite dejarse influenciar por su entorno, vuelva a confiar en usted y verá que las cosas no son tan terribles como usted lo piensa. En el amor, sostenga la comunicación, relaciónese y transmita las emociones a su pareja. En la riqueza, delinee sus ideas y proyectos que lo ayudarán a destacarse dentro del área laboral. En el bienestar, ámese un poco más, no espere que alguien lo haga por usted. Para el signo de Libra, siéntase feliz, ya que contará con el apoyo de sus familiares o amigos íntimos para poder lograr los objetivos que se propuso. En el amor, conquiste a través de la caricia y escuche en silencio las palabras de su pareja. En la riqueza, durante este día, trate de cuidar sus recursos materiales e intelectuales, sea muy precavido. En el bienestar, acepte que no siempre puede rendir al máximo, deberá tomarse el día con calma. Para el signo de Escorpión, lo más seguro es que deba afrontar nuevos cambios en su vida, serán fundamentales para comenzar una nueva y constructiva etapa personal. En el amor, busque a esa persona que le gusta, ya es momento para declararle su amor. En la riqueza, anímese a la independencia laboral, le será vital para su desarrollo económico. En el bienestar, pruebe con una dieta depurativa, incorpore jugos naturales y frutas de estación. Para el signo de Sagitario, aprenda a liberar las emociones y no ser prisionero de ellas. Comience a aceptar y superar los conflictos vividos. En el amor, hágase cargo de su culpa, envíele a su pareja un mensaje en el cual admite su error. En la riqueza, surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, no lo dilate. En el bienestar, intente controlar mejor su dieta, beneficiará a su salud e imagen. Para el signo de Capricornio, diagrame sus propias metas para poder alcanzar los objetivos. La presencia lunar le devolverá la confianza en usted mismo. En el amor, hoy nadie podrá ceder a sus encantos, suéltese a la conquista inesperada. En la riqueza, procure analizar las posibilidades de adquirir su propia vivienda, así que asesórese. En el bienestar, libérese de las tensiones, de lo contrario estará propenso a sufrir neuralgias. Para el signo de Acuario, comprenda que todos los problemas tienen una solución. Aunque no encuentre la salida, relájese y pronto verá el camino más seguro para resolverlos. En el amor, aunque su relación se vea afectada por situaciones externas, trabaje para que no influya negativamente en su vida. En la riqueza, esté preparado, ya que los buenos tiempos vuelven, surgirán magníficas propuestas económicas. En el bienestar, a raíz de una situación inesperada, podrá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vivirá mucho mejor si se escucha a usted mismo, pregúntese qué es lo que necesita y qué quiere para su vida. En el amor, trate de contener a su pareja. El trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención. En la riqueza, desarrollará nuevas habilidades que ignoraba, que lo ayudarán a encarar negocios exitosos. En el bienestar, permítase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Nueve de la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. Yo Estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. China Natural. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una información muy pero muy interesante, una noticia tecnológica, científica, física, como ustedes quieran llamarle. Prueban con éxito vacunas contra el cáncer de piel en seres humanos. Imagínense cómo va la tecnología. Esas noticias, la verdad, que a mí me emocionan mucho, porque sabemos que hay mucha gente, ¿no?, que tiene esta enfermedad, y cuando tienen esta enfermedad, pues vienen muchas preocupaciones, muchos miedos, también hay muchas muertes a causa de esta terrible enfermedad, y con estas noticias pues obviamente da mucho aliento para que pues sigan continuando estos estudios y también pues sigan descubriendo cuáles son los remedios o cuáles son las soluciones para combatir esta enfermedad. Dos ensayos clínicos independientes demostraron la eficacia y viabilidad de dos vacunas personalizadas contra el cáncer de piel en seres humanos. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En el 2015 mató a 8.8 millones de personas y está estimado que cerca del 16% de las personas fallecen como consecuencia de esta enfermedad. Se trata de una patología de gran complejidad, por lo que la comunidad científica lleva años estudiando posibles sistemas de tratamiento y de prevención. El cáncer resulta difícil de combatir porque las terapias para destruir las células tumorales acaban dañando también a las sanas o resultando tóxicos para el organismo. En los últimos años se han desarrollado tratamientos de inmunoterapia que no hacen daño a las células sanas porque ponen en funcionamiento el sistema inmune del paciente, pero tienen el inconveniente de que las características de los tumores varían en función de cada persona, por lo que es necesario crear vacunas personalizadas, y eso es precisamente lo que han conseguido con estos dos nuevos estudios con el melanoma, que es el cáncer en la piel. Uno de ellos está liderado por el Instituto del Cáncer Dana-Farber y el Instituto Broad en Estados Unidos, y se trata de un ensayo clínico de fase 1 en el que han participado 6 pacientes con cáncer de piel a las que se le han extirpado sus tumores. La vacuna desarrollada recibe el nombre de Neovax y ha resultado eficaz en 4 de los 6 voluntarios que no mostraron recurrencia transcurridos 25 meses. A las otras 2 personas se le extendió a los pulmones, pero en ese momento se inició otro tipo de tratamiento con el fármaco pembrolizumab y permanecen libres también de la enfermedad. el segundo trabajo que han llevado a cabo los investigadores alemanes en un ensayo clínico también, la fase 1 de la primera aplicación humana de la vacuna basada en ARN personalizado. En este estudio han participado 13 individuos con melanoma que han recibido una vacuna dirigida a los antígenos del cáncer llamados neoepitopos. De acuerdo con los resultados, la vacuna aumenta la inmunidad contra algunos de los antígenos tumorales que son específicos en cada paciente. En este caso, 8 de los 13 pacientes permanecieron libres de tumores durante 23 meses, mientras que los otros 5 presentaron recaídas antes de iniciar la vacunación. 2 de ellos tuvieron respuesta positiva tras la vacuna, pero uno sufrió una regresión tumoral completa. Y bueno, pues en ambos estudios los tratamientos han demostrado ser seguros y sin apenas efectos secundarios, y ahora los dos ensayos tienen que avanzar a la fase 2 para continuar con las pruebas. Pero pues ya es un grandísimo avance, y eso de que estén personalizando pues este tipo de vacunas y dicen, bueno, esta no es buena para ti, pero tal vez esta sí es buena. Sabemos que cuando hay cáncer hay fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que es cuando ya es fase terminal, le llaman. Y dependiendo de pues el avance de la enfermedad, tienen ciertos tratamientos, que son las quimioterapias, que te dan quimioterapias tomadas, que te dan inyectadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y te van aumentando en dosis. Entonces, cuando uno tiene esta enfermedad, este tipo de medicamento es demasiado fuerte, tan fuerte que es capaz, pues, de destruir las células malas, al igual que las células buenas que tiene el paciente. Por eso es cuando uno se siente tan mal, ¿no? Cuando están en quimioterapia. ¿Por qué? Porque simplemente es el químico que les inyectan hace que destruya pues las malas y buenas, se lleva malas y buenas. Con estas vacunas lo que está diciendo es que únicamente destruye las que son malas, y las buenas las sigue manteniendo buenas y no tiene efectos secundarios. Desafortunadamente no hubo una persona de los dos estudios que se hicieron, uno en Alemania y otro acá en Estados Unidos, en el que una persona nada más pues continuó con el cáncer porque tuvo una regresión tumoral completa, pero todos los demás fueron satisfactorios, les dieron pues les cambiaron el tipo de vacuna y les funcionó. Así que esperemos de que sigan haciendo más ensayos y que pues tengan respuestas positivas, ¿no? Esperemos de que ahora sí se destruya, se desaparezca el cáncer. También sabemos que hay muchos tratamientos naturales que también han ayudado a las personas, pero cada cuerpo es un mundo, ¿verdad? Así como dicen, cada cabeza es un mundo, también el cuerpo. Entonces cada uno reacciona de manera diferente. Entonces hay que estar todos muy positivos, y también pues ya saben, si comen cosas que tienen muchos químicos, pues hay que tratar de evitarlo lo más posible para que no se vayan contaminando ustedes también y tampoco contaminen su mente, ¿no? Y bueno, con esto vámonos a otra pausa musical y ahorita ya regresamos con el tema del día, así que espero que tengan listo su papel y lápiz porque vamos a regresar. Me imagino que muchos ya están desesperados de por qué Janet no ha venido al programa. Yo les dije la semana pasada que íbamos a regresar hasta el día miércoles, me equivoqué, era el día jueves, perdón, pero aquí estamos de regreso y vamos a continuar con los temas que quedaron pendientes. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota el que quieres convencer,

tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a comenzar con el apartado número 10, pero antes nos vamos a ir con la temperatura. Recuerden que hay una advertencia meteorológica que se espera que lleguemos a alcanzar los 105 grados Fahrenheit, aunque aquí el pronóstico nos dice que la probabilidad de que tengamos esa temperatura es poca, nos dice que tengamos cuidado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 99, mínimas de 74 con cielos despejados con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día de mañana máximas de 99, mínimas de 75, también con cielos despejados con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 100, mínimas de 78, cielos despejados, probabilidad del 30% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 102 grados, mínimas de 79, con cielos despejados, con probabilidad del 60%. Y para el próximo lunes, máximas de 97, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 40% de precipitaciones. Como les decía, en este momento tenemos una visibilidad de 11 millas y un viento que corre 3 millas por hora, pero la advertencia meteorológica nos dice que en el valle de Salt Lake City nos puede llegar a la temperatura de los 100 grados a los 105 grados Fahrenheit. Entonces va a ser muchísimo calor. La gente que va a estar estas horas afuera o que tienen a sus niños en la escuela y van a ir por ellos, por favor, hay que tomar mucha precaución, sobre todo cuando se suben al auto y el auto estaba apagado. Todo ese tipo de golpes de calor son los que afectan para la salud, tanto de un adulto como un niño. Puede ser que también se deshidraten si tienen personas adultas en sus casas, así que hay que mantenerse hidratados y pues no tratar de estar lo menos posible afuera, para que no les vaya a pegar todo este sol. Y obviamente beber mucho líquido y usar ropa ligera es lo que recomiendan. También si de plano te sientes mal, deshidratado o te dio ese golpe de calor, pues es importante que llames a emergencias y llames al 911, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con este temita que les decía. Hoy vamos a comenzar el apartado número 10. Estamos continuando con estos apartados y esperemos, ¿no?, de que no se hayan enojado ustedes por no haber tenido el programa en estos días. Y porque yo sé que todos llevan este ritmo, ¿no?, de que estaban esperando este apartadito. Para los que no tienen el libro, para los que tienen el libro, pues van mucho más avanzados. Y bueno, vamos a comenzar a leer y ya posteriormente daremos una pequeña explicación. El día de hoy el tema es la igualdad de los milagros. Es un tema muy interesante. Pongan mucha atención para todos los que piensan y creen en los milagros y creen que ustedes no pueden, pues este tema les va a interesar. Cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndete y tócala. Y pasarás del tiempo a la santidad tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpabilidad. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. En el cielo, la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. De este modo, aflora en él el recuerdo de su Padre, y a partir de ese momento, nada más puede satisfacerle, excepto su propia realidad. Vosotros en la tierra no tenéis idea de lo que significa no tener límites, pues el mundo en el que aparentemente vives es un mundo de límites. No es cierto que en este mundo pueda ocurrir algo que no conlleve grados de dificultad. El milagro, por lo tanto, tiene una función única y lo inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en igualdad. Los milagros no compiten entre sí, y el número de milagros que puedes obrar es ilimitado. Pueden ser legión y a la vez simultáneos. Eso no es difícil de entender una vez que concibes que son posibles. Lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza el milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí. Desde el punto de vista del mundo, eso es imposible. Tal vez te hayas dado cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí y de que aunque estén en conflicto entre sí, pueden ocurrir simultáneamente y con gran profusión. Puedes ciertamente estar tan acostumbrado a esto que ya apenas te sorprenda. No obstante, estás acostumbrado también a clasificar algunos de tus pensamientos como más importantes o mejores que otros, como más sabios, productivos o valiosos. Esto es cierto con respecto a los pensamientos que se les ocurren a los que creen vivir separados, pues algunos pensamientos son reflejos del cielo, mientras que otros lo suscita el ego, el cual tan solo aparenta pensar. El resultado de todo esto es un patrón zigzagueante y variable que nunca descansa y jamás se detiene. Se mueve innecesariamente por todo el espejo de tu mente y los reflejos del cielo aparecen fugazmente para luego desvanecerse, a medida que la oscuridad los envuelve. Allí donde había luz, la oscuridad la elimina en un instante, dando lugar a que patrones que alternan entre la luz y la oscuridad atraviesen tu mente sin tregua. La poca cordura que aún te queda permanece ahí gracias a un sentido de orden que tú mismo estableces. Mas el hecho mismo de que puedes hacer eso y seas capaz de imponer orden donde reina el caos, demuestra que tú eres un ego y que en ti tiene que haber algo más que un ego. Demuestra que no eres un ego y que en ti tiene que haber algo más que un ego. Pues el ego es caos, y si eso fuese lo único que hay en ti, te sería imposible imponer ningún tipo de orden. No obstante, aunque el orden que le impones a tu mente limita al ego, también te limita a ti. Ordenar es juzgar y clasificar por medio de juicios. Por lo tanto, es una función que le corresponde al Espíritu Santo, no a ti. Te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos. El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote los ejemplos deslumbrantes de los milagros, a fin de mostrarte que tu modo de ordenar es desacertado, pero que se te ofrece uno mejor. El milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda, no la juzga. Simplemente reconoce lo que es y responde consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición es más importante, más urgente o más apremiante. Tal vez te preguntes, ¿por qué se te pide que hagas algo que no requiera que emitas ningún juicio, cuando todavía eres prisionero de los juicios? La respuesta es muy simple. El poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. El milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Esa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él. Y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado y al ser siempre máximo ofrece todo cualquiera que se lo pida. No hay grados de dificultad en esto, a una petición de ayuda se le presta ayuda. El único juicio involucrado en esto es que el Espíritu Santo divide la petición en dos categorías. Una en la que se extiende amor y otra en la que se pide amor. Tú no puedes hacer esa división por tu cuenta sin riesgos, pues estás demasiado confundido como para poder reconocer el amor o para creer que cualquier otra cosa no es sino una petición de amor. Estás demasiado aferrado a la forma y al no el contenido. Lo que consideras el contenido no es el contenido en absoluto, es simplemente la forma y nada más que la forma, pues no respondes a lo que un hermano realmente te ofrece, sino solo a la percepción particular que tienes de su ofrecimiento tal como el ego lo juzga. El ego es incapaz de entender lo que es el contenido y no se interesa en él en absoluto. Para el ego, si la forma es aceptable, el contenido también lo es. De otro modo, atacará la forma. Si crees que entiendes algo de la dinámica del ego, déjame asegurarte que no entiendes nada, pues por tu cuenta no podrías entenderla. El estudio del ego no es el estudio de la mente. De hecho, al ego le encanta estudiarse a sí mismo y aprueba sin reserva los esfuerzos que para analizarlo llevan a cabo lo que lo estudian, quienes de este modo demuestran su importancia. Lo único que estudian, no obstante, son formas desprovistas de todo contenido significativo. Su maestro no tiene sentido, aunque les oculta este hecho con gran celo, tras palabras que parecen ser muy elocuentes, pero que cuando se enlazan revelan su falta de coherencia. Esto es típico de los juicios del ego. Por separado parecen ser coherentes, pero enlazados y el sistema de pensamientos que resulta de ese enlace es incoherente y totalmente caótico, pues la forma no es suficiente para impartirle significado y la falta de contenido subyacente impide la viabilidad de un sistema de pensamiento cohesivo. La separación sigue siendo, por lo tanto, la condición que el ego siempre elegirá. Pues por su cuenta nadie puede juzgar al ego correctamente. Sin embargo, cuando dos o más se unen para ir en busca de la verdad, el ego ya no puede defender por más tiempo su falta de contenido. El hecho de que puedan unirse les indica que el sistema de pensamiento del ego es falso. Y bueno, con esto vamos a terminar, vamos a finalizar en este temita. Todavía me falta una plana, pero espero que con esta información pues haya quedado más claro acerca de los milagros, ¿no? No importa a quién estés otorgando tú el milagro o estés pidiendo el milagro, ¿no? Porque no existe nivel, ¿no? De decir, este es más importante, este requiere más de este milagro y voy a ponerlo en categorías. Lo que nos decía el libro es que no tiene nada que ver con eso, porque cuando uno otorga un milagro o pide un milagro, lo que único que está pidiendo es amor. Y si tú estás, por ejemplo, orando por alguien que está enfermo, que no eres tú, y lo pides con mucha fe, ¿no? Entonces tú estás pidiendo ahí el amor, ¿no? Estás pidiendo la sanación porque lo estás pidiendo con mucho amor por esa persona. Entonces es ahí cuando se da el milagro, ¿no? Entonces, así, si lo queremos ver de esta manera, podemos comprender, ¿no? De por qué a veces nos sentimos escuchados y a veces no nos sentimos tan escuchados. Vas a decir, ah, entonces cuando pedí por fulanito o fulanita no pasó nada, quieres decir que no lo pedí con amor. No tiene nada que ver con eso. A veces también hay que estar pues conscientes, ¿no? De que independientemente de lo que esté sucediendo en la vida de nosotros o en los que nos rodean, todos pues ya tenemos una línea trazada, ¿verdad? Entonces, no importa lo que hagamos o digamos, si nuestra línea de tiempo nos dice que hasta aquí, hasta este momento llegamos, hasta este momento vamos a llegar, no importa lo que pase. Pero también tenemos esa oportunidad, ¿no? De decir, no importa lo que esté viviendo, yo voy a vivirlo feliz, lo voy a vivir pleno. Cuando nosotros nos dedicamos a dar amor, a extender ese amor, pues prácticamente podemos dar esos milagros, otorgar milagros y pedir milagros. Nadie puede decirse, no, es que yo no soy digna o no soy digno de otorgar milagros ni de pedir milagros porque yo soy malo, soy mala o he hecho esto, he hecho lo otro. También lo que nos dice al respecto de esto es que no lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o de tu Dios sabe cómo cumplir pues con esos milagros, ¿no? Y no tiene nada que ver con tu mente, con tu ego. El ego siempre nos va a estar diciendo, no eres capaz o tú no puedes, ¿cómo vas a creerte un Dios? Si tú eres una persona que ha cometido estos pecados o esto y lo otro. Y eso siempre va a ser a través de la voz del ego. Pero cuando nosotros realmente estemos conscientes de que recordar a Dios significa pues estar conscientes de que no estamos solos y que al mismo tiempo pues no estamos pensando en los pensamientos, valga la redundancia, que nos dicen que sí estamos solos, pues cuando vamos a comprender también, ¿no? De que nunca hemos estado solos. El ego nos va a decir que sí estamos solos, pero nunca hemos estado solos. Dios está con nosotros, está tal vez en secreto, si así lo quieres imaginar, pero siempre está comunicando con nuestro espíritu. Y cuando se comunica con nuestro espíritu, pues obviamente puedes sentirte en paz, puedes sentirte pleno cuando estás consciente de eso. Cuando no lo estamos, pues nos vamos a sentir desintegrados o, ¿cómo se dice? Separados. Nos vamos a sentir separados de Dios, nos vamos a sentir separados de toda la gente que está a nuestro alrededor. Y lo único que nosotros queremos el día de hoy es recordar y reconocer que los milagros se pueden hacer, se pueden cumplir si tú estás consciente de que el amor lo puede todo. Porque a través del amor es como tú vas a lograr esos milagros, vas a extender. La persona que pide un milagro está pidiendo amor. Y la persona que otorga un milagro está extendiendo amor. Entonces todo tiene que ver pues con ese amor, ¿no? Que es incondicional, que es el que nos llena realmente, ¿no? Que nos hace sentir plenos. Y bueno, con eso vamos a finalizar el tema. Vámonos rápidamente a la lección del día de hoy, que son la 97 y la 98. Si ustedes ahí las tienen escritas, son los repasos que nos tocan en esta mañana y durante la noche. El 97, bueno, la idea 97, la lección 114 que hoy nos toca, soy espíritu. Y la siguiente, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Entonces, si ustedes ahí checan en sus apuntes, ahí van a encontrar estos dos. Y si no, los han escrito o los tienen grabados, pues escríbanlo o grábenlo nuevamente. El primero, soy espíritu. Soy el hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. Nuevamente se las repito. Soy espíritu, soy el hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. La siguiente idea, el siguiente repaso. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función sino aceptar la palabra de Dios, quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? Y recuerden, pues a la hora en punto van a repetir soy espíritu, a la media hora más tarde aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Así de sencillo son los repasos del día de hoy. Siéntanlo, siéntense también un ratito, pónganse a meditar un poco, escuchen lo que están diciendo y siéntanlo con el corazón. Y recuerden, si tienen algo que les está preocupando y desean realmente ese milagro, quieren otorgar ese milagro, recuerden que lo pueden hacer. Siempre y cuando estén conscientes que todo viene del amor de Dios, del amor del Espíritu, del amor de tu Dios, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día de hoy. Y hoy les traje una recetita que les va a ayudar para toda la gente que vive aquí en Salt Lake City y también que vive en México, sobre todo en Sonora, que están haciendo mucho calor, para los niños, para que no se deshidraten. Y si ya están deshidratados, pues este jugo es ideal para prevenir, para combatir la deshidratación, ¿ok? Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Entraste en mi vida. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y como les decía antes de irnos a la pausa, ya les tengo listo la receta de salud que el día de hoy pues nos va a caer de maravilla a todos, porque con estos climas pues no nos queremos deshidratar, ¿verdad? Y si tienen niños pues es muy importante que los cuiden, si tienen a sus abuelitos con ustedes, personas adultas, pues también que los cuiden mucho para que no se vayan a enfermar de deshidratación o se vayan a deshidratar. Recuerden que los niños cuando juegan, sobre todo ahorita que están de vacaciones, pues se la llevan jugando y al mismo tiempo pues empiezan a sudar y hace que se pierdan líquidos corporales con mayor rapidez a la normal. Así que para calmar la sed y para aliviar y prevenir la deshidratación, te recomendamos pues que hagas este siguiente jugo, que lo que vas a necesitar son 3 ingredientes, 2 naranjas, un mango grande, media papaya madura y agua mineral. El agua mineral es opcional, puede ser agua normal o puede ser el agua mineral o no puede ser, ¿ok? Si quieren no lo pueden agregar. Lo que van a necesitar pues es pelar el mango, cortarlo en trozos pequeños, al igual que la media papaya madura. Hay que retirarle la cáscara y las semillas y picarlo también en trozos pequeños. Agregarlo en la licuadora. Le puedes agregar un poquito de agua, como te dije, o el agua mineral. Es recomendable el agua mineral porque cuando ustedes compran esos sueritos de sabor que les gustan a los niños, pues también tiene agua mineral. Entonces, como les digo, pueden utilizar el agua mineral o pueden utilizar el agua normal o pueden omitirla, ¿no? Nada más licuar el mango y la papaya. Bueno, lo que vas a hacer, como ya te dije, es licuarlo hasta que tengas una mezcla homogénea y se recomienda que lo beban de inmediato. Sobre todo si ahorita lo hacen, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor, hay que dárselo a los niños con agua y que sea fresco y que se los mantengan hidratados para que no se vayan a deshidratar. Así de sencillito es este juguito. Aparte que es delicioso, les va a encantar, pues también van a prevenir la deshidratación y si ya están deshidratados, pues también te va a ayudar a curarte de esta deshidratación, te va a volver a rehidratar, ¿ok? Y bueno, con eso finalizo la receta de salud. Recuerden que más adelante va a ser publicada en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar todas las recetas. Y ahora nos vamos con la reflexión del día, que se titula La llave de la felicidad.

10 de la mañana con 6 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y los invitamos a que escuchen hoy la repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde. No se lo pueden perder, la repetición Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y también la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, 2 horas más. Recuerden que es la hora de las montañas. Y también los invitamos para que sintonicen hoy en la noche, a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Así que no se lo pueden perder el programa el día de hoy. Para participar, recuerden que también pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, o a través de Facebook nos encuentran como Sexylorradio y pueden enviar un inbox. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexylorradio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.